Buen día, oyentes de Farco. Reportamos desde Córdoba el triunfo de la lucha estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba al detener una reforma política que se intentó imponer sin el proceso de discusión democrático en toda la comunidad. El viernes, estudiantes de agrupaciones y facultades iniciaron una toma pacífica del pabellón Argentina, sede de lo que iba a ser la Asamblea Universitaria. El rector Guyuri, de extracción radical, fuerte aliado del Ejecutivo Nacional, tenía la intención de realizar la asamblea sin consentimiento. Así lo intentó el sábado por la mañana cuando llegó a la sede universitaria, acompañado por el vicerrector, decanos oficialista y una columna de militantes de Franja Morada y el PRO. La intención del rector era aprobar una reforma que habilitaría la elección directa de ponderación simple, sustituyendo la elección indirecta de doble ponderación. A este proyecto se le oponen gran parte de las organizaciones estudiantiles que advierten que solo beneficia a las facultades más masivas. Van a decidir los destinos políticos de la universidad, porque es objetivo, porque es por el padrón y la cantidad de estudiantes, docentes que tienen. Y eso va en contra de la igualdad entre las facultades, que es una precondición de la comunidad universitaria para la producción del conocimiento. Escuchábamos a Gabriel Domínguez, vocero de la toma estudiantil, argumentando uno de los puntos de la reforma política que mayor tensión generó. Los y las más de 400 estudiantes que se encontraban en la toma negaron la posibilidad de llevar adelante esta reforma, aunque plantearon que están de acuerdo con la elección directa, pero quieren que se siga respetando el porcentaje igualitario de cada facultad. Actualmente la composición en la asamblea universitaria de todas las facultades arroja un porcentaje de 6,7% respecto a un 100% de una elección de rector. Es decir, cada facultad aporta el 6,7% del total de la elección de rector. En el proyecto de Guyuri, una sola facultad, que es Medicina, casualmente la facultad de donde él proviene, aporta el 18% de la elección. Y eso va en desmedro de los derechos políticos de las facultades más chicas. Con el proyecto del oficialismo, solo 5 facultades sobre 15 iban a decidir la elección del rector, dada la masividad de sus matrículas. Las asambleas e interfacultades no solo movilizó estudiantes, sino que también acercó a docentes y no docentes a decidir y hacerse parte. Las agrupaciones estudiantiles denuncian que con este proyecto se busca una mercantilización de la educación. ¿Qué es el proyecto del macrismo en la universidad? ¿Por qué es eso? ¿Quieren mercantilizar más la universidad? ¿Quieren pasar contenido de grado a posgrado? ¿Quieren instalar un sistema de crédito que viene de la mano de la reforma política? Entonces nosotros no queremos que eso suceda porque queremos defender la universidad pública, defender la educación pública, y acá estamos el movimiento estudiantil de pie para eso. El movimiento estudiantil, que hoy se declara en lucha, está dando su primera batalla por una educación digna, de calidad, pública y gratuita. Suspendida la instancia por la cual el oficialismo de la universidad pretendía aprobar la polémica reforma, estudiantes, egresados, docentes y no docentes decidieron frenar la medida de fuerza, armar una mesa de diálogo para reunirse el próximo martes con el rector Guyuri y conformar una coordinadora en defensa de la educación pública. Reportó desde Radio La Ronda, Luis Sánchez.